horas y ya estás pegada, con el celu y la mirada clavada. No me dices ni un buenos días, solo emojis y caritas frías. Te hablo y tú solo tipeas, que ríes sola ni sabes que veas. Yo aquí al frente y ni caso me das, ya ni sé si me quieres de verdad. Todo el día con el chat y conmigo nada de hablar. Si me vas a ignorar, dímelo ya, para no molestar. Todo el día con el chat y el amor se empieza a enfriar. Ponle pausa al celular y ven aquí que te quiero abrazar.